ayer, como siempre, nos plantamos. Soy Joaquín de la Red Textil Cooperativa y de la CNCT, de la Confederación Nacional de Cooperativas. Para nosotros plantar memoria hoy es seguir reivindicando a los compañeros caídos, a los compañeros desaparecidos, en cada organización de los trabajadores, en cada día, y sobre todo formando a los sectores más nuevos que muchas veces se suman al sector cooperativo sin saber también un poco de la historia del movimiento obrero y lo que significó para muchos compañeros y muchos que tienen historia poder transmitirla a los más jóvenes. Por eso este 24 estamos pensando actividades que tienen que ver con eso, con reivindicar la lucha, con escuchar testimonios de muchos compañeros del cooperativismo que pasaron en la dictadura, que se tuvieron que exiliar o que tuvieron que estar guardados y que hoy siguen militando. Y para nosotros eso es un gran ejemplo. Vivir el cooperativismo no es fácil, pero nos llena de orgullo los compañeros que muchas veces siguen adelante en tiempos difíciles y además sobrevivieron a la dictadura militar, perdiendo montones de compañeros y familiares. Por eso estamos pensando distintas actividades que tienen que ver con plantar en las cooperativas, en la puerta, adentro, en el camping nuestro cooperativo está en la ciudad de Ensenada, como muchas otras organizaciones y distintos sectores, desde plantar un árbol hasta seguir formando a los compañeros para saber por qué el 24 de marzo pasó en Argentina y por qué no queremos que nunca más pase. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.